Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a este el podcast del mundo exterior. Hoy he sacado un ratito así rapidito, a ver si puedo grabar esto completamente, para tratar un tema que ha salido, bueno, ayer, antes de ayer, salió un post en la web, en una web americana, The Verge, creo que se llama, y hablando sobre básicamente el pecado que es escuchar podcasts a una velocidad aumentada. Ya sabéis que muchas aplicaciones de escucha de podcast tienen esa opción de aumentar la velocidad de reproducción. Y somos muchos los que la utilizamos. Pues un tipo de estos americanos pues sacó un argumento de que el podcast era arte y que no se debía hacer esto porque perdía mucha de la... de todo el esfuerzo que ponía el productor, el artista, el podcaster en generarlo. A raíz de esto, Marco Arment, el creador de Overcast, y bueno, ya sabéis quién es seguro, hizo un post en su blog diciendo completamente lo contrario, pues que precisamente porque él en su aplicación tiene esta opción de Smart Speed, que básicamente lo que hace es que corta los silencios, por lo tanto hace que el podcast vaya más rápido, pero sin sonar raro. Cosa que es, funciona de perlas, la verdad, a mí me enamoró. Y bueno, pues contradice este argumento, comentando que básicamente la gente que hace esto, pues es porque así puede, si reduces tiempo escuchando un podcast, puedes escuchar otro. Que el principal problema de que nos quejamos todos que escucharíamos más podcasts si tuviéramos más tiempo, pues que esto lo soluciona y tal. Y la verdad es que estuve a punto de... De hecho, le hice un reply a Marco. Y la verdad es que estuve a punto de escribir un post yo también y tal. Pero bueno, al final no tuve tiempo. Pero hoy Emilcar, en su Emilcar Daily, ha hablado también del tema. Y entonces he pensado hacer un podcast así, rollo in reply tú, del estilo de Malte J. Y bueno, pues vamos a hablar un poco del tema. Dejando de lado de si el podcast es arte o no, que personalmente no lo considero arte, mira que soy un gran defensor de considerar los videojuegos como arte, pero no creo que el podcast o la radio o cualquier cosa de estas se pueda considerar arte. Pero bueno, eso es, como digo, lo dejaremos de lado. Yo personalmente soy de los más raros, supongo, porque escucho podcast normalmente, ahora ya no tanto gracias a que desde que me pasé a Overcast, pero yo soy de los que escuchaba podcast mínimo a 2x y algunos de ellos a 3x, o sea, velocidad 3 veces más rápido de lo normal, y lo seguía entendiendo todo y la verdad es que eso me daba más tiempo para disfrutar más de otros podcasts o de otras cosas, y nunca he tenido ningún problema con ello. Como digo, ahora con Smart Speed de Overcast lo que uso normalmente es a velocidad 1,5 más Smart Speed. Esto, por ejemplo, es de la forma de que escucho a Emilcar, que él nos pregunta a los oyentes pues cómo lo escuchamos. Pues yo lo escucho precisamente a él a 1,5 más Smart Speed. Y eso es me gusta mucho porque da una calidad mucho mejor que si coges y duplicas o triplicas la velocidad de reproducción en otros reproductores. Y precisamente por eso estoy usando Overcast. Y también tengo que confesar que es porque reducí mi lista de podcasts bastante. Antes tenía, yo recuerdo que tú llegué a tener en Downcast unos 80 podcasts que estaba siguiendo. Y era, bueno, no podía seguirlos, todo era imposible. Incluso escuchando a mucha velocidad, incluso escuchándolo muchas horas al día, no podía. Y esto es lo importante, es que el tiempo es la clave. Si yo miro ahora mismo Overcast, veo que Smart Speed me ha ahorrado ya unas 17 horas. Y creo que eso no cuenta el aumento de velocidad normal, ese 1,5, eso no lo cuenta. Solo cuenta la velocidad, el tiempo que te ha ahorrado Smart Speed en sí. Eso es magia, o sea, eso es la clave. El tiempo es la clave, como digo. Yo creo que siempre he pensado eso. Es la única cosa que no puedes recuperar. Es uno de esos aspectos que más me importan en la vida e intento aprovecharlo al máximo. Porque como digo, no lo puedes recuperar y no se puede comprar ni con mucho dinero. Ahí podríamos argumentar un poco, pero vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. O sea, para mí, hacer algo es aprovechar el tiempo. Lo que sea, me da igual. jugar, ver vídeos en YouTube, leer, programar, lo que sea. Mucha gente tiende a opinar que cuando uno está jugando, por ejemplo, pues está perdiendo el tiempo. Pero si eso que hago me aporta algo que merece la pena, para mí ya es merecido el tiempo que le estoy dedicando. El Mirka hablaba sobre que en el post este dicen que no se puede comparar con el cine, como dice Marco, porque es un arte, como digo, lo otro no es un arte. Y yo pues ahí me voy un poco de las ramas, quizá, porque una de las mejores cosas que descubrí hace ya tiempo es VLC, es el reproductor multiplataforma de vídeo, y su magnífica capacidad para reproducir a más velocidad. Siempre que miro cualquier tipo de vídeo, lo que sea, uso VLC, y lo uso mucho. Recuerdo que empecé a usar este aumento de velocidad en los vídeos de la WWDC, en la conferencia esta de desarrolladores que hace Apple, básicamente porque esos vídeos son lentísimos, muy lentos. Es una conferencia de desarrolladores, ya, o sea, la velocidad a la que van ya es adecuada, porque la gente que está en la conferencia pues tiene que retener esa información, leer el código y tal. Pero si lo lees en casa tranquilamente, estás mucho más atento, más relajado, puedes pausar, o sea, no hace falta ir tan rápido. Y la verdad es que desde que empecé a reproducir esos vídeos a más velocidad, la verdad es que es una pasada. Ahora mismo miro cualquier conferencia, incluso gameplays, los miro con VLC a más velocidad. ¿Por qué? Porque descubrí que VLC puede reproducir vídeos online, de YouTube, de Vimeo, de un montón de sitios. Eso te permite que no tienes ni que perder tiempo mirando los vídeos de YouTube, los puedes aumentar la velocidad, y eso incluso es más, es una pasada, la verdad. Yo voy aún más lejos, y por temas de que no quiero depender de internet, de porque por muy buena conexión que tengas, ahora mismo tengo una conexión bastante decente, y por sea por VLC, sea por el ordenador, sea por que alguien está usando la conexión, o sea el mismo YouTube que nos rinde más, la descarga a veces pues es mucho mejor. Entonces lo que incluso escribí un script que repasa mi lista de lectura de Safari, donde voy guardando todo lo que encuentro, lo que quiero leer más tarde. Y ese script lo que hace es se descarga cualquier vídeo que encuentre por ahí. Escribí un post en mi blog hace ya unos días. Y la verdad es que va de perlas, porque ejecuto eso, me voy a la carpeta donde se descargan los vídeos y ya está. Puedo empezar a verlos desde ahí sin tenerme que preocupar de si tengo conexión o no tengo conexión. Los puedo reproducir a más velocidad y eso va de perlas. Llegados a cierto punto, tengo que reconocer, y volviendo al tema del cine, como con el que he empezado este trozo, que incluso veo películas a velocidad incrementada. En este caso no llego a reproducirlas a 2x, pero casi. Lo que quiero ver es una peli, conocer su historia y empaparme de ello. A no ser que la peli sea muy buena, por buena vez, las que estás esperando todo el año, que sabes que merecen la pena, hay muchas pelis de acción o de intriga que, bueno, sí, están bien, pero lo haces para pasar un rato. Y no quiero perder 3 horas, porque todos sabemos que las pelis de ahora duran, pero un montón. Y la verdad es que no me interesa, pues, si es una peli así que no es muy interesante y que no es muy importante para mí, pues no tengo ningún problema en ver cine a velocidad aumentada. Yo recuerdo que tuve conversaciones con compañeros en que, y esto demuestra que esto no es nuevo, o sea, no es ni los podcasts no son el primer medio que tienen este aspecto, este problema. Yo recuerdo con compañeros de que nos leíamos libros a velocidad 2x, entre asteriscos. No, sí, es cierto, no creo que seamos los únicos que esos libros, que no son geniales, como decía con las películas, pero que quieres leer y quieres terminar, y quizá hay cachos muy importantes, pero quizá hay otros que, pues que el escritor se ha lucido un poco y que te está aburriendo un poco. Todos sabemos que, gracias al poder de nuestro cerebro, podemos leer el principio de las palabras o escanear las frases por encima y entender lo mismo, entender lo que nos están diciendo. Yo no será ni la primera ni la última vez, hace muchos años, que uso esto en contadas ocasiones. No siempre, es normal leer, la verdad es que no tienes que prestar más atención que en otros medios. Pero con esto quiero decir que esto del podcasting y de leerlo a dos y escuchar los podcasts más rápido no es nuevo, ¿no? No es algo que tengamos que ponernos la mano a la cabeza ni defender que eso se tiene que leer a uno por. En todos estos casos, esto depende del episodio, de la película, del libro. Yo, por ejemplo, hay podcasts que puedo aumentar más velocidad porque hablan más lentamente, y habrá otra gente pues que su velocidad de hablar o porque es una conversación y cada uno tiene un paso diferente, pues tienes que reducir esa velocidad de reproducción. Es como imagino que si que a muchos os pasará que pues que quizá en inglés no le dais a más velocidad, pero quizá en castellano sí. Yo la verdad es que tengo que agradecer mucho al podcasting en inglés de todo lo que he aprendido en inglés, y la verdad es que me ha ayudado mucho. Incluso escuchar podcast en inglés a 2x y a 3x lo acabas entendiendo con el tiempo y te ayuda mucho a luego entender a personas que hablan su idioma nativo por la calle, que si no fuera de esta forma no lo pillarías, vamos, ni a la mitad de lo que dicen. Como digo, yo hago todo esto con podcasts, con gameplays, que soy muy fan, ya sabéis, de mirar gameplays en YouTube, conferencias, como digo, incluso con pelis, y ya lo hacíamos con libros hace tiempo. Así que no creo que sea nada que sea para poner las manos en la cabeza y decir que estamos cometiendo un pecado al arte del podcasting, porque al final esto es entretenernos, y si podemos ahorrarnos tiempo, mucho mejor. Así que nada más, un saludo y hasta pronto.